vida. Órbita FM. Difícil encontrarlo, alguien que me haga crecer al conquistarlo. Ya conocí todos los lados, el bueno y el malo. Quisiera al fin encontrar un hogar, quedarme ahí con alguien que me diga lo que quiero escuchar. Alguien que me cuide, que me hable, que me lleve a donde va. Que me quiera y que me lleve a buscar. Basta ya de vivir en la melancolía. Basta ya de pensar que mañana es otro día. La vida no es para esperarla, es para vivirla. Tanta serenidad sería mejor con alguien que me diga, que me diga lo que quiero escuchar. Alguien que me cuide y que me ame, que me lleve a donde va. Alguien que me quiera y que me lleve alguien que me diga lo que quiero escuchar. Alguien que me cuide y que me ame. Órbita FM. Alguien que me diga lo que quiero escuchar. Alguien que me cuide y que me hable. Gracias. 105.7 Órbita.